es como todo. Un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es que puedas desvestirme. Otra muy distinta es que logres desnudarme. Sabes que es imposible el que pretendas seguirme. Inútil es que intentes cambiarme. Seguirme, inútil es que intentes cambiarme. Podés encontrarme donde el río rebalsa, donde mucho es poco y todo no alcanza. Podés encontrarme donde el río rebalsa, donde mucho es poco y todo no alcanza. Es que te permita herirme. Otra muy distinta es que logres lastimarme. Sabes que es imposible el que pretenda seguirme. 10 menos 20 de la noche arranca el plan canje. Es como toda esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por supuesto, la música. Y hoy con un gran músico, un gran guitarrista, un gran músico. Me gusta mucho los sonidos que utiliza Carca en sus discos. Ya lo dije, el señor Carca está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo le va, Carca? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Ah, estamos justamente hablando afuera que tu día empieza largo. Que Sí. Empieza a las 7 de la mañana. Sí. Empieza corto, digamos. Cuando empieza corto, empieza, sí. La noche se me hace corta ahora. Claro. Al revés. Pero sí, bueno, hablábamos fuera de micrófono de mi polifuncionalidad a la hora de direccionar mi carrera, por decirlo de alguna manera. Encontré a través de los años y de las experiencias malas y buenas que la mejor forma, la más gratificante, la menos hiriente, la más sólida, la más coherente, era inevitablemente hacerme cargo de todos los ítems que conlleva mi carrera. Con esto, ¿qué quiero decir? La edición de mis trabajos anteriores, organizar todo ese caos que tiene que ver con que cada disco corresponde a una compañía distinta que lo editó, claro. Asuntos legales de ese tipo, la masterización de las obras anteriores. La parte oscura en la que se negocian cuánto cuesta un concierto mío y bueno, y ese tipo de cosas, la verdad que la única forma que vi de no sufrir y morir en el intento es esta, ¿no? Que bueno, que me obliga a un día largo, sí, también les había comentado vía WhatsApp que me estaba yendo de gira también en estos días y vengo también de muchísimo trabajo anterior, tanto con Babasónicos como con mi carrera solista, en que son los dos proyectos visibles en los que participo. Y Y bueno, y por supuesto uno siempre también está en intentar generar nuevas músicas con la antena prendida para intentar revolucionar la música, ¿no? Uh-huh. Que es lo que por lo menos yo digo, suena un poco hasta incluso ridículo, pero digo, uno intenta modificar las intenciones de las músicas que existen para hacerla propia. Mm. A eso me refiero, ¿no? Con revolucionar la música, digo, no revolucionar la música, sino al bondi comercial. Generar una policromía en donde existe para uno un blanco y negro. Claro. Digo, ser un color distinto a los que existen. Claro, y eso en... Ni mejor ni peor, digo. Y eso creo que en tu música se nota, vendría a ser, ¿no? Por suerte sí, yo creo que... Porque sos alguien que solés... tenés un estilo, vendría a ser, estilo... Bueno, yo me cubrí en mi estilo y me arraigué a una confianza absoluta sobre mi forma de ver la música, porque virtuosos hay muchos y gente que puede hacer las cosas bien también. Para mí siempre pasó por otro lado. Nací siendo una persona distinta a los demás, entonces también me tocaba hacer esa música distinta. Si yo hubiese querido jugar el mismo juego que los demás, hubiese ido más allá de en un camino equivocado y totalmente adverso, hubiese tomado el camino en el que iba a perder siempre. Este camino de tomar una rienda iconoclasta y hacerse cargo de lo que uno tiene para bien y para mal y de lo que uno es, y llevarlo adelante con hidalguía, es lo que se conoce como dignidad a la hora de ser artista. Sí. Y es lo único que nos mantiene, es lo único que nos puede mantener, porque el gesto de querer pegarla, como se puede decir, entre comillas, de eso no se vuelve. Mm. Entonces, por un lado, más allá de no haber gozado con mi carrera solista de un éxito comercial en lo popular, sí pude sumar a través de los años un respeto y un lugar que no necesariamente tiene que ver con eso, y un éxito también que no necesariamente tiene que ver con el éxito como se conoce del lado comercial, claro, masivo, o lo popular, claro. pero sí me considero un artista exitoso para los parámetros en los que a mí me interesó siempre moverme, que es el reconocimiento de pares a los cuales uno también admira, y poder llegar a trabajar con ellos de una manera real, ¿no? Ayer estaba hablando con Carlos Cutaya, por ejemplo, el mítico Carlos Cutaya. Pescado, la máquina. Bueno, somos amigos hace muchos años y él ha participado de discos míos, y sí, lo cito a él por el hecho de haberme encontrado hablando con él, proponiéndole una situación musical, y él deshaciéndose en frases lindas, ¿no? Mentiras, pero frases lindas. Pero frases lindas. Frases lindas al fin. Como casi todas las frases lindas, ¿no? Exactamente. Muy, muy halagadoras y qué sé yo. Entonces, en ese momento pienso, wow, claro, qué sé yo. Yo a los 15 años iba, a 14, iba a comprar los discos de La Máquina de Hacer Pájaros. Y en los 80 gozaba también de esa deformidad experimental que hicieron con Melero, que se llamaba la Cutay Orquesta. Y ahora encontrarme, por ejemplo, bueno, con él, entre otros. Sí, además, entre otros que te han dicho algo fueron Ricardo Soler, Flaco Spinetta, nada más y nada menos, ¿no? Sí, bueno, sí, también. Pero por eso digo, para no reparar en esa cuestión tan egocéntrica. No, pero está bien. El resumen es ese, es que digo, uno puede atravesar los años con dignidad o bueno, puede quedar en el camino intentando perseverar sobre algo que no tiene mucho sentido para los demás. Y Carca, esto que decías vos, que si bien no gozás de ser un reconocimiento popular masivo, ¿no? Comercial, el hecho de Carca Registrada, tu última placa, sí, que es un recopilatorio de tus 6 anteriores discos, ¿no es así? Sí. En ese sentido no deja de ser raro, pero también habla de también, ok, hay un reconocimiento también, ¿no? Bueno, hay un fenómeno, ¿viste? Que es un fenómeno que no me compete solo a mí, sino que por suerte es un fenómeno, supongo que mundial, que tiene que ver también con el haberle ganado a los medios de comunicación convencionales en cuanto a la comunicación de lo que uno ofrece, ¿no? Ya sea tu música, ya sea un show, ya sea lo que se te ocurra, videos, lo que fuese. Sí. Yo vengo de dar un concierto hace una semana en el Caras y Caretas de San Telmo. Y que dicen que explotó. Y tuvimos, sí, no solo explotó, que sino tuvimos que dejar gente afuera. Entonces, ¿a qué vengo con todo este palabrerío? Que ya no es, digamos, por un lado tenemos las megacompañías multinacionales que no saben el juego y gastan mucha plata en grupos que no se quedan a mitad de camino, no convocan. O bien convocan, pero no son un referente del arte contemporáneo, que es aún peor. Entonces, ¿qué le queda a eso? Y le queda la subversión de unos que nos manejamos en un submundo, entre comillas, que no es tal, porque bueno, ahora el espacio es de todos. Con las redes sociales, la nueva, ¿no? Manera de comunicación, algunos los usan para la boludez. Dejó de ser submundo. Claro, exactamente. Es el mundo, claro. Directamente. Y bueno, y algunos lo usan para la boludez y otros lo usamos para esta cosa hermosa que es la difusión de lo que uno hace y de lo que otro necesita. Y Carca, recién dijiste que hay discográficas que no conocen muy bien cómo es la cosa y traen artistas o públicos. Yo creo que ninguna discográfica entiende cómo es la cosa. Bueno, no se lo digo a ustedes, digo por estar acá, se lo digo a la radio más recontra pautada, sí, sí, del mundo, ¿viste? Es tal cual y todos entendemos cómo es el negocio, entre comillas. Eso es otro tema. Pero hablando de eso, dijiste que hay promocionan bandas que no hacen ni siquiera cosas contemporáneas a ellos. O sea, ¿sentís que el músico, la música, los músicos, los artistas, tienen que hacer cosas que estén dentro de su tiempo, que sean contemporáneos a ellos? No, yo creo que el artista no, que el artista justamente tiene que hacer el futuro del arte, tiene que traerte el futuro. Lo que pasa es que ese es el tipo de artista que nunca queda. Claro. Si vos te pones a pensar, el tipo que trae el futuro en el 90 lo único que está pautando es lo que va a estar de moda en el 95. Claro. Son fichas que caen más tarde por ahí. Sí, claro. Sí, y no, a ver, no se trata tampoco de estar, yo no estoy hablando de mí tampoco, sino estoy hablando de una pretensión artística que sí tengo, pero no tiene que ver con ser más o estar más evolucionado o tenerla más clara en algo. Es una elección. Uno puede elegir ser condescendiente con el tiempo que corre, o puede hacer su propio arte, que seguro va a ser vanguardia y no va a tener que ver con el arte que reina en ese momento. ¿Sabes que justo estás hablando de eso? Y recuerdo un texto de Baudelaire, Charles Baudelaire, uh-huh. El poeta maldito, que se llama, es un pequeño fragmento de un llamado El pintor de la vida moderna, que decía cómo para él deben ser los artistas, ¿no? Que un artista debería siempre buscar el lado eterno del arte, que es aquello que ya pasó, ¿no? Lo que ya no está, buscándole el gesto siempre de modernidad, o sea, el futuro. Y bueno, es el lugar que une el pasado y el futuro. Tiene que ver con rescatar los clásicos, que uno los tiene que tener bien aprendidos en cualquier arte en el cual te desenvuelvas, ¿no? Por eso, qué sé yo, si uno estudia o se va a dedicar a las artes plásticas, tenés que adquirir todos los conocimientos, no solo de las técnicas, sino de la historia del arte en general. Sí. Y bueno, el músico, primero que nada, supongo yo, ¿no?, dentro de mi ignorancia para con eso, porque solo puedo representar mi propia historia, uno tiene que nacer, digamos, con los clásicos, conocerlos bien, respetarlos, analizarlos, conocerlos, y seguramente esos clásicos fueron la música del futuro en ese pasado, porque obviamente si reparamos en grupos que yo, como Led Zeppelin, por ejemplo, y bueno, sí, si bien se tenían unos cimientos del blues primigenio, de los negros y qué sé yo, por otro lado, crearon una música que hasta el día de hoy no se repitió, ni siquiera apareció nuevamente un tipo de música así. Eso fue una expresión de una música futurista en ese momento. Perfecto. Así que, Carca, ¿te parece empezar con el primer temita? Después seguimos, por supuesto, seguimos hablando de música, vamos a hablar, por supuesto, de tu show, tu último show en el Caras y Caretas, y de Carca Registrada, y por supuesto de tu historia, por supuesto. Buenísimo. ¿Con qué tema vas a arrancar? ¿Cuál tenés ganas? Voy a hacer una canción que está en el álbum Divino, que es un disco, es el quinto disco mío del año 2003, que perfecto, se llama Brindo por el creador del rock and roll. Mi frente a mí, al frenesí, sin dudar dije que sí, subí. Todo me parecía decir de que ya no querría volver atrás. Campanas del infierno hablan por mi voz. Suena tan fuerte que es imposible escuchar estupidez. Que a salvo me siento, brindo por el creador del rock and roll. nadie señalabas. Campanas del infierno hablan por mi voz. Me abraza la libertad, no me alcanza la estupidez. Que hasta luego me siento, brindo por el creador. Carca, en Es Como Todo, haciendo el primer tema del Plan Canje, brindo por el creador del rock and roll. Lindo tema, muy lindo tema. Sí, los temas. Se lo hice a Duvalde cuando me tuve que. ¿A Duvalde? A Duvalde. Sí, porque me en el año. Divino es un disco del 2003, grabado en el. Lo comenzamos a grabar en el 11 de septiembre del año 2000. Creo que fue el Día de las Torres. El 11 de septiembre de 2001. De 2001, bueno, en el 2001 entonces, porque fue el Día de las Torres. Y bueno, y la verdad que teníamos una serie de shows y un futuro un poco más promisorio que lo que vino después. Y en la crisis, en la debacle esta de la Rúa y toda esa cosa del corralista y qué sé yo. Sí, sí. Me acuerdo que habíamos hecho, me había tocado abrir un show de los Ratones Paranoicos en Cemento. Mi amigo Juanse me invita ahí a mostrar mi música, bueno, buenísimo. Y entre que entramos a Cemento para la prueba de sonido y salimos del show, habían pasado creo que dos presidentes, una cosa así, había estado sí, de sitio. Una locura. Sí, una locura, había estado de sitio. Es gracioso, pero sí, es sí, locura. Sí, no, es gracioso poder contarlo. Claro, haber sobrevivido. Y me acuerdo que salimos con Juanse de Cemento de tocar, que habían ido, qué sé yo, 400 personas, una cosa así. En Cemento entraban 3.000, 2.500. Estaba prácticamente, no vacío porque estaba caliente. La verdad que los osados guerreros del rock and roll que fueron ahí estaban prendidos fuego y bueno, tiraban la casa por la ventana. Pero recuerdo una imagen muy fea que fue salir de Cemento y la montada ya con los caballos, que me quedaban altos hasta a mí. Sí, y usted es muy alto, y tenía una cosa, un gigante acá con otro gigante arriba, con ganas de pegarnos unos palazos bárbaros. Y la verdad es que, bueno, dije sí. Si el próximo presidente va a ser Duvalde o si va a tomar la posta este pibe, me voy, ¿viste? Porque me voy a cualquier lado del mundo gracias a que el rock me cobija. Porque solo tuve que agarrar mi guitarra y trabajar de músico en otro lado. Claro. Hecho que terminaste haciendo, te fuiste. Sí, absolutamente. Me pasé como 4 años en España trabajando como músico, conociendo músicos increíbles. Increíbles, desde, qué sé yo, de poder tocar con Meg White, por ejemplo, de los White Stripes, a gente no conocida acá en la Argentina, porque yo tampoco lo conocía desde acá, digamos. Sí. Me tocó, por ejemplo, hacer una serie de conciertos con un artista maravilloso de Manchester que se llama George Burowski. Resulta que George Burowski es el Guitar George que nombra a Mark Knopfler en su tema Sultan of Swing. Ah, ¿no? Sultan of Swing, ¿no? Mirá. ¿No? He dice, knows all the chords. Check out, claro, check out Guitar George. De él se dice que sabe todos los acordes. Bueno, dicho y hecho. Y el tipo era una especie como de Roy Harper, ¿no? Como de esa cosa folk, pre-Zeppelin y eso. Y bueno, resulta que Roy Harper, el único guitarrista invitado que tenía, era Jimmy Page, eran grandes amigos. Jimmy Page era muy fanático de Roy Harper. Mm. De hecho, no sé si en Zeppelin 3 creo que hay una canción dedicada a Roy Harper. Y bueno, y fue maravilloso porque nos conocimos un día, un mediodía, a la otra noche ya estábamos dando el primero de los conciertos juntos, los dos con dos guitarras nada más. Dos guitarras, o sea, ensayo y que hubo cero. Cero. Él me pasó el disco. ¿Sacaste todos los temas? Y lo intenté, no sé. Pareció. Que juzgue el público. Pareció que sí. No, el público, la verdad, que si es por el juicio del público. Somos los más maestros del mundo. Claro. La verdad que el público está absolutamente convencido. Y bueno, imagínate lo que es para alguien como yo, que no había incluso hasta ese momento salido ni siquiera del país para tocar. Y claro, la necesidad te lo viste. Claro, exactamente. Y bueno, es un cuentro largo, quizás medio en vano, pero en ese momento, grabando ese disco, digo, qué lindo, ¿no? Digo, bueno, es una frase medio boluda, puede ser, pero digo, brindo por el creador de rock and roll, porque uno tiene, es como que tenés una mano que te ayuda en cualquier lugar que caigas en el mundo. Mm. Yo no sé si, qué sé yo, si caes en un lugar que hay merengue. Claro, hay que hacer. No sé. Si tuvieses ido a Centroamérica, por ahí hubiese sido diferente la cosa. Bueno, ahí me pongo a tocar las congas. Yo caigo parado en todos lados, no importa. O sea. Y tengo entendido que sos un melómano, ¿no? O que conoces más o menos. Soy fana. Curioso. Soy muy curioso en la música, sí, y soy muy fana. Muy fana, digo, y a mí, qué sé yo, yo no puedo estar sin vivir la experiencia de gozar la música al palo. O sea, escucho música, me interesa la música, me sensibiliza la música, me hace bien la música, me llena el alma. La música lo hizo toda la vida desde que tengo uso de razón. Yo no sé qué hubiese sido de mi vida si hubiese tenido que trabajar. Porque soy un trabajador de la música. No considero una injusticia de tener que dedicarle el tiempo a otra cosa. O sea, yo le dediqué todo el tiempo de mi vida desde que tengo uso de razón a la música, y fui en contra de todo lo que pudo haber ido en contra de la música, de mi música. Sí. Digamos, saqué del medio todo lo que podía estar entorpeciendo mi tiempo en la música, hasta ya sea de escucharla. Sí. De ejecutarla ni te digo. Pero bueno, por suerte me saqué de encima todas las trampas de la vida y siempre fui como un obsesivo trabajador con mejores y peores resultados, pero a lo largo de 20 años pude concretar 7 discos, muchísimos shows, muchísimas experiencias inolvidables. Y el equilibrio interior de saberme un tipo que tiene lo que tiene que tener, digamos, que me ha vuelto lo que quise obtener de la vida. Y con respecto a esto, decías que nunca te imaginaste haciendo otra cosa que no sea música. No. Tengo entendido también que como tus padres fueron muy... te alentaron mucho, o sea... No, absolutamente. No te pusieron ninguna traba. Toda mi familia. No. Digamos que de chico tuve esos momentos en el que había que engañarlos con, bueno, sigo estudiando qué sé yo, no, sí. No, la secundaria la tenés que hacer y todo eso, claro. no se puede zafar. Pero sí, era el típico que qué sé yo, más allá que después tuvieron que apoyarme porque vieron que era un loco que sí, si no sí. iba a explotar contra algo, digo, me escapaba por la ventana, hacía cualquier cosa. Ya eras rockero. No sé, era un pibe que amaba la música y que por una tocada con amigos o solo o lo que fuese, daba la vida y yo soy de Ciudad Evita, por ejemplo, sí. oriundo, y a los 15, 16 años, 17, no, a los 17 ya tocaba en el circuito de Capital, en Medio Mundo Varieté, en Caras Más Caras, Gracias Nena, el Paracultural de Venezuela, con Tía Newton, que desde los 17 años veníamos para acá, pero mucho antes de eso... me viajaba las 2 horas de Ciudad Evita hasta acá para traerle un cassette a alguien y después para el otro lado y para el otro lado, y capaz que me ausentaba, viste, de casa, qué sé yo, 3 días, porque quedaba en lo de un amigo varado a dormir, en lo de una amiga, en lo de esto, en lo del otro, y todo eso es trabajo, no era hipismo. Claro. Digo, el único desgraciado que hacía eso, que no dormía en su cama, claro, del grupo, digamos, era yo. Entonces, bueno, qué sé yo, eso marca una diferencia, digo, entre gustar de la música y amarla. Claro. O necesitarla a un nivel vital. Yo tuve una operación muy, muy, muy, muy terrible hace un tiempo y lo primero que intenté hacer a los 15 días que pude volver a mi casa y con ayuda y qué sé yo, fue ver cómo podía volver a tocar la guitarra. Primera preocupación, claro. Imagínate, ni siquiera era, qué sé yo, volver a hacer el amor, digo, qué sé yo, no sé, era volver a tocar la guitarra. Y seguramente después me iba a preocupar por lo otro. Pero lo primero era la guitarra. Y bueno, y fue muy difícil. Y al mes estaba tocando arriba un escenario de nuevo. Claro. Digamos, a los 2 meses de haber sido operado de corazón a cielo abierto, a los 2 meses de esa operación ya estaba tocando en un escenario de nuevo. El amor es más fuerte, dices, ¿no? Y bueno, pero digo, yo llegué a casa y lo primero que hice fue a ver si la mano se me volvía a mover. No quise agarrar ni un cuchillo ni un tenedor, qué sé yo, es loco, pero es así, no... Evidentemente es una necesidad de tu cuerpo, algo del alma, cuerpo y alma. Bueno, por ejemplo, qué sé yo, sí, es algo vital. Entonces, no me di cuenta todas las fichas que iba sumando a lo largo de la vida, que en algún momento me iban a devolver. Y bueno, creo que ahora me están volviendo, porque es un momento de realmente un ida y vuelta que se está armando muy muy bueno realmente con sobre todo sintiendo la necesidad del otro. Hay un público que necesita de mi expresión musical y de que yo siga regalándoles música, entonces es un canje perfecto para acá. Acá antes de despedirte, te propongo lo siguiente. ¿Te parece hacer un temita más? Sí. Vamos a hacer una tandita. Dale, tandita, claro. Un temita que se tirará Florcita, que creo que viene de la mano de Curtis Mayfield. Oh, qué lindo. Y seguimos con la segunda parte de la entrevista y más canciones de tu parte y seguir hablando de música, de tu vida. ¿Te parece, Carca? Lo que quiero. Mientras aquí Janina Vázquez dice, ¿tienen planeado nuevas presentaciones? Bueno, pero eso se da para el segundo bloque. También dice, explotó su show en Caras y Caretas. Así que, Janina, muchas gracias. Se ve que estuvo ahí. Estuvo. Y aquí también es acá el señor Leonel Sur, te manda un saludo, Carca, un cálido saludo. Gracias. Así que, bueno, ¿con qué ese tema te vas a ir del primer bloque del Plan Canje? Vamos con un tema de Uoyea, que es el sexto disco, que se llama Lágrimas, mi amor. Tormenta en la que en vez de agua llueven gigantes. Irrita un plus más de la cuenta tu colección de gestos cero elegantes, y ese es tu principal error, o quizás tu ángel deshilachado, contaminando todas las escenas. Karma de dardo envenenado, no hay peor performance que esa que infunde pena. Y ese es tu principal error, o quizás tu te ahogues en tus lágrimas, mi amor. Gracias. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Diez y media de la noche, segundo bloque del Plan Canje, hoy con el gran Carca, que nos complace tenerlo aquí. ¿Cómo está pasando, Carca? Bárbaro, bárbaro. ¿Está pasando bien? Sí, claro que sí. Carca, ¿estás reeditando tus viejas obras, alguna de tus viejas obras, en vinilo? Sí. ¿Qué significa para vos el vinilo? ¿Es un fetiche? ¿O es como realmente te gusta escuchar la música? Es una linda pregunta. Mirá, me pasan muchas cosas con el vinilo. Mucho antes de esta fiebre que se suscitó ahora en estos últimos años. Siempre que inunda de precios caros la ciudad. Sí, ¿no? es una locura. La verdad que lo que pasa es un despropósito, porque En la época, vamos por partes, en la época de los fines de los 60, principios de los 70, la moda era el simple, ¿no? De 45 RPM, y que uno escuchaba una canción que le gustaba en la radio e iba y compraba ese simple y listo. Y así se vendieron 200.000 copias de Muchachos de Papel o cosas así, números siderales, ¿no? Sí. Yo crecí en una casa donde existía ya, donde ya había pasado eso. Yo nací en el 71. Entonces, cuando empiezo a tener ese uso de razón, que viene inmediatamente de la mano con la fascinación por esa cosa que mecánicamente giraba y escupía música. Yo no lo podía creer, el apoyarla, la púa. Era una fascinación total. ¿Por qué? No tengo muchos fundamentos válidos para decir que era lo que me excitaba tanto de esa escena, pero ahí escuché por primera vez los Beatles, escuché por primera vez son muchas cosas que ahora adoro, ¿no? y que me marcaron de por vida. Después, bueno, los long plays y todo eso. Entonces yo atravesé los 80 comprando vinilos, porque era un valor como si ahora te dijese, 20 pesos, 15 pesos. Nada. Ya está. Después en los 90, cuando vino la desaparición del vinilo. Por el CD. Con el CD. Un CD salía, costaba, precios así proporcionales. Empezaban salían entre 22 y 25 pesos. Sí, bueno, 30, 35 los dobles. Bueno, entonces los discos en ese momento de 25 pesos el CD, en ese momento el vinilo valía centavos. Sí. O un peso. Pasaron a estar en una caja con polvo. Claro, exactamente. Entonces, por 25 pesos, seguramente te llevabas en esa época 25 discos importados, nuevos, cerrados de una época pasada que habían quedado y qué sé yo. Y también lo maravilloso de ese momento era el llevarte algo porque sí. Como porque te había gustado la tapa, o viste, o ¿quiénes serán estos con esta cara de hijos de puta? No sé, ponerle, viste, claro, con este corte de pelo, con esto. Y es maravilloso, porque así juegan todas las aristas de un artista, digo, desde cómo se corta el pelo hasta cómo es, hasta cómo luce, o sea, uno quiere transmitir con la tapa. Claro. El otro día me encontré con un pibe en la calle que me hizo reír mucho, porque me dijo, yo me compré el disco tuyo por tus patillas, me dice. Y quería ver con qué era, qué música hacías. Está buenísimo. Y bueno, y ahora es un fan a más, digamos, que va a los shows y todo. Y viste, no sé, le llamó la atención cómo lucía yo. Claro. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es ridículo que alguien hoy en día tenga que gastarse 380 pesos para ver que es algo. Digamos, ese es el precio de un vinilo. Es una locura. Es que te morís realmente si llegás a invertir ese dinero en algo que no te satisface o que no te gusta. Yo tengo discos en casa de la época en que los vinilos valían un peso y no me canso de, digo, no tengo vergüenza, tengo el disco hasta de las primas, qué sé yo, porque mi curiosidad y me gusta la tapa con las primas. Y sí, lo pagué o un peso en su momento, o el disquero me lo regaló directamente junto con otros 40 más que había comprado. Y tengo entendido que lo que te terminó también gustando de un vinilo de las primas que te compraste es una leyenda sobre los que grababan el disco. Ah, bueno, sí, eso justo se... No tenía tan rockera las primas. No, las primas eran muy bravas, Juan. No, las primas no, sí, supongo que deben haber sido chicas muy, muy, muy, muy bravas. Pero sí, el otro día justo en una nota, no me acuerdo dónde, no me puedo acordar, en una entrevista radial también, recordé esa situación. Una anécdota muy graciosa, una frase atrás del disco que dice, gracias a, no sé, a Piru y a Tomás, ponele, los técnicos de grabación, por su incansable labor y no dormir durante, no sé, 3 días o algo así, grabar y grabarnos y mezclarnos en 3 días sin dormir. Bueno, no es nada raro, digo, pero es raro que lo pongan atrás de un disco como un valor. Pero bueno, por claro, eso. Lo que era bueno, muy brava. Claro, bueno, hoy en día uno no puede gastar 380 pesos por esa frase. Para reírse con sus amigos en su casa de esa frase, claro. Pero bueno, ¿por qué los hice? Toda mi obra sufrió una suerte de desgracia transitiva, porque las compañías que editaron los primeros 3 o 4 discos míos desaparecieron. No es que fundieron, eso no hablaría bien de mí. desaparecieron. No, realmente desaparecieron, porque son como proyectos independientes. Uno, por ejemplo, fue de la Buena Estrella, un sello que apareció en el año 99 y desapareció en el 2004, por ejemplo. Y que lo único que sacó fue mi cuarto disco, Nena, y El Auto Rojo de Papos Blues, y creo que Papo y Amigos. El disco doble. El disco doble. Creo que sacó esos 3 discos y nada más. Imposible que hayan fundido. Claro, no, claro, seguro, no. O si se todo. Escaparon con todas. No, son muy, muy buena gente. De hecho, era gente que también había grabado A un Millón de Años Blues, mi segundo disco, bajo otra compañía que se llamó Discos Milagrosos, que fue lo que siguió lo que siguió de Radio Trípoli. Así que bueno, buena gente y gente muy trabajadora y muy altos colaboradores de mi música. Y qué buen nombre de Un Millón de Años Blues. Es un gran nombre para un disco. Me gusta mucho. Fue muy arriesgado en su época, porque yo había podido cosechar un público encerrado en una corriente que tenía más que ver con la música electrónica y con la música experimental, con el ambient también. Y la palabra blues justo en un título y en la tapa, en la portada de un disco, podía llegar a confundirse con toda esa cosa trillada que existía en ese momento sobre el blues, que eran las blues band, que había, no sé yo, una buena o dos. Y las más conocidas, por ejemplo, estaban Memphis. Claro, no, pero yo me refiero a como lo sube eso, ¿no? O sea, sub Memphis y sub la Mississippi, que también hubiera sido un o sea, también era arriesgado relacionarse con ese tipo de blues, porque mi mirada sobre el asunto era completamente distinta. No desmerezco en absoluto su visión, porque tanto Memphis como la Mississippi fueron grandes embajadores de un tipo de blues que no es el que a mí me parecía que había que hacer en ese momento. Pero insisto nuevamente en esto, en ese disco hay canciones así, media blues, hay también mucha influencia calculo de Mark Bolan. Mira, yo quise hacer en ese disco lo que son Spencer Blues Explosion, Beck o Jack White hicieron con su música, con su folclore, con su blues. Ellos lo hicieron sobre sus antecesores y sobre sus ídolos de su blues. Creo que yo lo hice sobre los ídolos del blues de acá. Y los ídolos del blues de acá, por ejemplo Papo, Edelmiro Molinari, Javier. El Flaco Spinetta, Javier Martínez, eso. Entonces, sí, era una mirada psicodélica, electrónica, futurista, de ese blues, uh-huh, para mí. Y no digo, lo único que lo unía era la intención de relacionarte con ese blues. No sé si se vio manifestado en la música. Eso es lo mejor. Perfecto. Carca, ¿te parece hacer el tercer y penúltimo tema de la noche? Claro. ¿Sí? Sí, a ver. ¿Con qué tema nos vas a sorprender? Sí, vamos a ver, voy a sorprender yo también. ¿Te vas a...? Eso es lo mejor. No, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Va con un blues o algo así? No sé. Ya me sacó. Cubeta hacia mi luna. Tercer tema de Carca aquí en el plan Canje de Es Como Todo. Se puso rockero la cosa. Carca, hablamos mucho de lo que es la música y todo, pero con respecto a las letras. Ajá. ¿Cuál es tu corriente? ¿Sobre qué te gusta contar en las letras? ¿De qué te gusta hablar? O transmitir, ¿no? Aunque... me interesa, aunque la canción de recién no es un ejemplo puntual de esto, me interesa la poesía. No me interesa contar algo, no considero que no considero importante contar algo que me sucede, ponerme como el protagonista de la situación. Sí, como hace un escritor, puedo colocarme en un lugar ficticio en donde quizás me toca ser el protagonista, pero no tiene que ver con una realidad o con una forma literal de estar contando algo que me pasa. Puedo estar contando lo que le pasa a ese personaje que invento en ese momento y que coloco en esa situación. O sea, no son muy autobiográficos, ¿entendés? Sí. No, son más ficcionarios. No, para nada. No, me interesa la imagen. Las imágenes que tiran las palabras, ¿no? De, sí, las situaciones. Sí. Es más intrínseco, es como la imagen que se te forma a vos entre los valores de la palabra y de la música. Es una imagen que se forma que quizás no es ni siquiera visual, uno la siente. No me quiero poner metafísico, pero digo, hay una unión entre notas, palabras, uniones de esas palabras que causan determinada emoción en el corazón, y es a través de la imagen que se te genera en voz acorde a lo que te está llegando. Perfecto. Es un poco difícil. Sí, pero digo, nos pasa cuando escuchamos música, digo, yo porque lo trato de analizar, y en este caso estoy como expuesto a intentar explicar qué es lo que hago yo desde ese lugar. Yo intento eso, digo, hay palabras y acordes que me causan ese tilín en el corazón a mí mismo. Entonces, supongo que si lo mejoro y lo hago verdadero, entre comillas, le va a pasar lo mismo al otro. O sea, a ver, más o menos, si podemos... Lo que vos querés hacer es algo también que sentís a la hora de escuchar música. Yo soy un fanático de la música, entonces... De escuchar la letra dentro de la música. Hago música hasta para escucharla yo. Yo me escucho, me autoescucho los discos, ¿no? Sí. Que es un producto terminado y todo. No te digo que me da ganas de escucharme un concierto o algo así. Pero sí los discos que son obras terminadas a piacere. Y me escapo de mi persona, soy fanático de esa música. Claro. Y eso es, primero soy fanático yo de esa música. Uh-huh. Con todo el amor del mundo, pienso que si es maravillosa para mí, va a ser lo mismo para los demás. O sea, siempre en tus canciones vas primero por la música, ponele, y después, de acuerdo a esa música, buscas una letra. A veces por eso es escribir. No, a veces sí, a veces trato de estar constantemente intentando que se crucen en un espacio, en unas coordenadas espacio-tiempo, esas palabras con esos acordes. Y cuando pasa, te juro que te das cuenta y parás todo y vas por ahí. Claro. La mayor parte de las veces es así. Y también trabajo mucho sobre músicas, sí, que ya me han convencido y con las cuales después tengo así como una relación íntima de un par de semanas de ponerle arriba un montón de palabras que a veces no sirven para nada y a veces me conmueven y se convierten en una letra. Claro. Más lo que sería el oficio, diría. Sí, es un es un oficio del cual yo no puedo zafar, porque es como la vida como tal cual como la conozco. Y yo, no sería como dejar de respirar. Claro. ¿Qué es eso? Uno no lo podría hacer voluntariamente. Tenés razón que es un oficio, no lo puedo ver como tal porque no. No, digo la parte de cerrar las letras con ciertas palabras. Es un gusto que la vida me permite darme. Y los divinos que compran mis discos y me van a ver y mantienen viva mi llama como artista, me permiten seguir adelante también. Y es así. Qué lindo cierre. Los divinos que gustan de música le dan vida. No, pero y, la verdad que la gente le da fuego, está la bueno gente festeja como sos. O sea, ¿qué es un show si no le crees? Un montón de amigos que no conoces que te van a ver para festejar como sos. Es maravilloso. Ante ese gesto vos tenés que darle lo todo. Lo máximo, claro. Todo y más. Sí, es así. Yo que soy una persona, digamos, que no tiene por qué ser demagógico, porque mi carrera habla por sí sola, que no voy por ese lado, pero puedo decirlo sin tapujos por eso, porque la verdad que ni siquiera puede ser visto como demagogia, porque toda mi obra, mis discos, mi música y mis palabras hasta el momento hablan de otra cosa. Carca, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Por favor. Realmente impecable lo que hace, lo que contó, sus discos, todo, que lo saquen vinilos, todo muy lindo. Lo que sí, Carca, te voy a preguntar, ya para ir dando cierre al plan canje, es las presentaciones. ¿Te vas de gira, me dijiste? No, ahora me voy con Babasónicos. Hacemos Ecuador y México y supongo que sí, que antes yo en Buenos Aires estoy dando como me estoy dando el gusto de hacer algo que hace mucho tiempo quería hacer, que es una serie de 5 o 6 conciertos por año en Buenos Aires, como mucho, en un lugar específico habilitado y con todas esas responsabilidades que obviamente como artista tengo y debo cumplir. Pero seguramente sí, antes de que termine el año vamos a hacer alguna presentación en Buenos Aires. Sí, tenemos antes que termine el año también La Plata, Córdoba, Junín. Ahí ya se van a enterar por las redes sociales y esas que cosas, son la página oficial. Carca de facebook.com/carca, ¿no? Creo que todo es Carca Oficial. Carca, no, la de Facebook es Carca. Ah, bueno. Carca, músico banda, ¿no? Ok. La no oficial es esa. ¿Cómo? Esa es la no oficial. Entonces los hackearon, porque dice, esta noche voy a estar acá. Lo saben demasiado, lo están espiando, no, Carca. No, sí. Vos sos el que está viendo, así que sí, sí. Es así. Carca, muchísimas gracias. Gracias. Por espero favor, que gracias pasado a ustedes. También. Sí, bárbaro, gracias a ustedes por el espacio y por la difusión a mi trabajo. Y por supuesto te vamos a invitar a despedirte con un último tema. Que usted quiera, que usted sienta, que usted tenga ganas de tocar en este momento. A ver. Suave es el ondular de las aguas del infierno desde aquí. Harto estoy de transcurrir todo el tiempo en mí. Si jamás vi a la fe mover montañas, absoluta es la mentira que me engaña. Quizás sea mejor ser más listo que ninguno, hacer como hace el humo que se desvanece frente a mí. Un apóstol sin Mesías a seguir, extasiado en laberintos que no tienen fin, va cruzando los océanos a nado, avanzar perdido no lleva ni burlado. Quizás sea mejor ser más listo que ninguno, hacer como hace el humo que se desvanece frente a mí. Yeah. Gracias.